a la marcha en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ayer por la tarde, pensaba, ¿no? ¿Qué te iba a decir hoy? ¿Qué tenía ganas de compartir con vos en esta mañana de domingo 25 de marzo del 2018? Y me daban vueltas estas tres palabras que tuvieron tantos caminos y el significado que cada una tiene individualmente y las que en su conjunto formaban mucho más que tres palabras. Hoy las siguen formando, mucho más que tres palabras. Pensaba en los términos memoria, verdad y justicia. La memoria, algo que intentamos, aquello que creemos que para reconstruir una identidad tenemos que recurrir a la memoria, esa memoria que viene plagada de saberes, padeceres, sueños, experiencias, vivencias, y que va acompañada esa historia de ese otro término denominado verdad, que tiene mucha relación con lo eso que se dio también en llamar revisionismo histórico, en contraposición de esa lamentable frase de la verdad completa, ¿no? Que aquellos que justificaban determinados accionares criticando otros que no tenían nada que ver uno con el otro. Me estoy refiriendo a esa nefasta teoría de los dos demonios, ¿no? Y vinculada, ¿no?, a esto de la verdad completa. Pero esta otra verdad, vinculada a la memoria, íntimamente vinculada a la memoria, esta verdad está relacionada, está construida con el relato, con la vivencia de cada uno y cada uno de los que pudieron dejar un testimonio de qué fue lo que ocurrió. Hemos tenido infinidad de ejemplos en los juicios por memoria, verdad y justicia, que gracias a las decisiones políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina pudieron comenzar a desarrollarse y, por supuesto, con la lamentable pérdida de tiempo cuando algunas patas de la injusticia y de sectores de poder van impidiendo de que se llegue a esa verdad. Y se pudo reconstruir gran parte de nuestra historia, de nuestra memoria, con estas verdades que nos cacheteaban y nos siguen cacheteando y nos siguen reclamando responsabilidad ante todo lo padecido. Y la justicia, el término justicia, tan vapuleado, tan menoscabado, tan blasfemado por ese cúmulo de entogados que nada tienen que ver con la justicia porque habrán recibido un título, pero la han mancillado en cada uno de sus actos. Por supuesto, dije un cúmulo, ¿no? Hay honradísimas excepciones. Memoria y verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. Tres términos que nos han marcado un camino Pero ¿quiénes fueron los que enarbolaron estos términos? Y nos los empezaron a escribir en cada una de nuestras células para acompañar todas esas historias y sus reclamos. Nuestras queridas viejas, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, no me importa, línea fundadora, no línea fundadora, todas son heroicas en este camino de la recuperación de la memoria y de la exigencia de justicia. Todas son heroicas. No hay ninguna a la cual se le pueda achacar nada en contra de esta reconstrucción de la memoria y la verdad. Y en la exigencia de la justicia y la condena. Entonces, iba pensando en todo esto, y a veces digo, ¿cómo le podés dar forma a lo que querés decir con relación a estos tres términos, a estas tres palabras, que no caprichosamente nuestras grandes luchadoras, nuestras heroicas madres y abuelas, nos han puesto como horizonte? ¿Cómo darle un contexto? Y yo ayer, cuando estaba en la marcha, donde tuve el placer enorme, enorme, de abrazarme con compañeros y compañeros, con la Guisa Buca, con mi viejo compañero Luis Lozada, con Carlitos Navarta, tomarnos un café y charlar, una charla que nos debíamos y que se debe prolongar en otros cafés, aunque alguna cerveza te digo también. Verlo al compañerazo de Sosteniendo Utopías, Julio Villarroel, en su tradicional esquina de Colón y General Paz, sacando las fotos a todos, para compartir esto que fue maravilloso. Y cuando estaba viendo todo esto, y la impresionante cantidad de juventud, que más allá de las discusiones políticas que tenemos, che, no se construyó el sentido intelectual, la masa crítica para poder intelectualizar a la sociedad sobre todo lo ocurrido y lo que falta y lo que viene y lo que se puede y lo que no se hizo y bla bla bla bla bla bla. Mira, no voy a abundar más en detalles. Ayer, creo que fue en todo el país, aquí en Córdoba hemos superado las marcas que veníamos logrando, que te están demostrando que memoria, verdad y justicia no son tres palabras sueltas que caprichosamente unas viejas se les antojaron imponer para que nos permitamos reconstruir esa identidad que pretendieron destruir los miserables históricos de siempre en nuestro país y en nuestro continente. Memoria, verdad y justicia es lo que nos hace individuos, individuas. Es que nos hace sociedad, nos hacen seres con sentimientos, con rabias, frustraciones y con reclamos. Nos hacen militar la vida. Memoria, verdad y justicia son banderas irrenunciables que jamás van a ser arreadas, que jamás van a ser bajadas de ningún mástil de la dignidad que cada uno tengamos, para que cada uno, cada una de los responsables, de los cómplices del genocidio en nuestro país, donde más de 30.000 compañeras y compañeros perdieron la vida, los sueños y las esperanzas, donde logremos que alguna vez las cárceles comunes, perpetuas y efectivas, sean para todos estos miserables y las miserables que han llevado adelante el genocidio en una dictadura cívico-religiosa-militar, porque no fueron pocos los cleros, las creencias y las órdenes de fe que se cagaron en las muertes de nuestras compañeras y compañeros, que delataron compañeras y compañeros, que señalaron compañeras y compañeros, que les daban la bendición a las torturas y las muertes. Para que nunca más un genocidio nos vuelva a robar la esperanza, pero para que hoy digamos, nunca más a una dictocracia como la que tenemos y la que padecemos, y a la que debemos derribar lo antes posible, porque las urnas no suplantan la sangre derramada. Quiero memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Que digan dónde están los desaparecidos, que digan dónde están los desaparecidos, que digan dónde están. Las Malvinas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, mercenarios ellos, a los cuales les seguimos presentando batalla y exigiendo memoria, verdad y justicia, y fundamentalmente justicia por los actuales desaparecidos, por los actuales crímenes que han cometido en esta dictocracia con la complicidad de la miserable injusticia y de los monopolios. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos como llenitos, ¿no? Llenitos de fuerza, llenitos de los compañeros que pudimos abrazar ayer. Usted mencionó algunos, yo voy a mencionar a Carlos Hurtado, que fue mi satisfacción personal. Y marchar con mis hijos y con mis amigos realmente me ha hecho muy feliz. Y en estos tiempos indignos, hoy quiero recordar, no puedo dejar de mencionar, que un día un hombre sin uniforme mandó a otro hombre con uniforme a bajar un cuadro, y a medida que bajaba el cuadro subía nuestra dignidad. Agradecimiento gigante, porque lo llevó esas banderas al poder y lo hizo posible. Néstor Carlos Kirchner, alias Pingüino, el Flaco. Compañero Álvaro Leonel Cabeza Núñez, dice presente, ¿no? Desde Santa Fe, desde San Jorge, perdón. Son las emociones que nos siguen atropellando desde ayer. Desde San Jorge, provincia de Santa Fe, docente y pensante de Galeano, ya estamos en la barricada. Julio Ornetti, desde Santa Fe también, te mandamos un fuerte abrazo. Gladys Corral, nuestra compañeraza, dice, desde Mar de Plata con lluvia y tema y fría, esperando buen domingo, compañeros, todos un abrazo fraternal para poder seguir en la lucha diaria de defender nuestros derechos constitucionales en nuestro país y en toda nuestra patria grande, hasta la victoria siempre. Bueno, la compañeraza Josefina Piana, que es nuestra maravillosa compañera, que dice, sal si puedes, con los pies que siguen caminando. Shirley Reckers dice, desde Buenos Aires, esperando. Bueno, ya estamos, querida Shirley, compañerita. Saludos desde Radio Monte Águila, en la octava región de Chile, nuestros compañeros de radio, era Radio Michoacán, ¿viste? Lo que pasa es que uno se enganchó siempre con ese nombre, ¿viste? ¿Y cómo haces para cambiarlo, viste? Somos animales que nos agarramos a esas costumbres, ¿no? De repetir la frasecita después, que bueno, medio difícil. También le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7, Radio Encuentro, Radio Comunitaria 95.7, en Centro Cultural Tincuarte, en la ciudad de Córdoba, que nos vienen también retransmitiendo en vivo y en directo, gracias a las gestiones del compañero Luis Aubry. Bueno, un montón de cosas de las que hemos vivido en el día de ayer. Un documentazo que se leyó en la ciudad de Córdoba. Marcelo Díez Florentino, felicitaciones por una jornada más en la trinchera, cada mes más concurrida. Sí, cada año, ¿no? Saludos desde Santa Fe. Cada mes, sí. De a poquito vamos viendo, ¿no? Que mes a mes la bronca va acumulando gente. Me parece que Marcelo se refiere a la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, cada vez más concurrida. Esa. Viste, yo lo que pasa es que no es porque no lo quiera entender. ¿Será modestia? No sé si es modestia, me hago el boludo. ¿Qué quieres que le diga? Qué delgado se lo ve, me dice a Luis de Lía, le dice la chica a una compañera, mira, está, ¿y qué querés con tanto día en cana que tuvo? En cana secuestrado, ¿sí? En fin, maravillosa la jornada de ayer que vivimos en Córdoba, maravillosa, y ojalá que de aquí en más podamos nosotros lograr liberarnos de esta dictocracia miserable, ¿eh? Ojalá. Bueno, vamos a comenzar el bloque internacional, ¿le parece? Para no distraernos demasiado del cometido que tenemos nosotros propuesto para el día de hoy, como cada domingo. Vamos a arrancar el bloque internacional con las columnas que hoy están completitas, ¿eh? Están las 8 columnas completitas. Tenés para todo, ¿eh? Hoy tenés para divertirte. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Hoy México va por dos, lo mismo que Cuba, ¿eh? Una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro de verdad, saber que nada es para siempre y hoy desafiar a las leyes de la gravedad, solo reírme hasta verme explotar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Peña Nieto engañó al pueblo. El gobierno debe aclarar el convenio con Cambridge Analytica, asegura Monreal Ávila. Inusual conmemoración del benemérito de las Américas. Excesos del poder público matan a periodista. Buenos días, hermano Norberto. El candidato a la presidencia de México por la coalición de partidos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta semana con 6 periodistas durante más de hora y media. Aseguró AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que Peña Nieto engañó al pueblo y que si gana las elecciones del 1 de julio, dará marcha atrás a las reformas, principalmente la energética y la educativa. Se habló que llegaría mucha inversión extranjera y que produciría más petróleo y que bajarían los precios de los combustibles. Pero en realidad, hermano Norberto, no solo no mejoró la situación, sino que se precipitó la crisis en Pemex. Primero, haremos, según dijo Andrés Manuel López Obrador, un debate. Después, una consulta pública y luego las modificaciones legales en el Congreso. Pero recalcó que daría marcha atrás a las reformas aprobadas. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en la zona centro, señaló que el gobierno mexicano debe aclarar ¿quién contrató a Cambridge Analytica, Instituto Nacional Electoral, revelar el acuerdo de esta empresa transnacional que se dedica a manipular y crear guerra sucia, lastimando y operando contra los candidatos contrarios? Quien lo haya contratado para crear confusión, exigen al gobierno que esclarezca los hechos. El sacerdote Alejandro Solendi encabezó un acto conmemorativo del natalicio del benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, destacando los valores que el expresidente indígena promovió en la libertad y el respeto. Hizo un llamado a descriminalizar a las logias masónicas que han provocado cambios positivos en el país y en el mundo. Es necesario que los mexicanos conmemoren al benemérito asumiendo la labor social que corresponde frente a la situación actual, donde 30 familias concentran la mayor parte de la riqueza nacional, mientras 54 millones de mexicanos se encuentran sumidos en la pobreza. Insistió que se debe dar cambios que mejoren al país. El Senado de la República, en la próxima legislatura, por primera vez en la historia del país, será más importante que la elección del presidente de la República, pues deberá ser un contrapeso para quien gane y no un cómplice como lo ha sido durante las últimas administraciones, dijo Manuel Cloutier Carrillo, candidato independiente al Senado de la República. Matan a periodista en Veracruz. Lobardo Márquez Axín, periodista de la zona norte del estado de Veracruz, fue asesinado afuera de su domicilio por unos sicarios que le dispararon. Lobardo Márquez era director del portal de noticias Enlace Gutiérrez Zamora. También atendía una taquería de su propiedad. Él es el quinto comunicador que es asesinado durante el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares. Y el tercero que es asesinado en este año. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros argentinos que levantaron las banderas de la memoria, nunca más, pero esta vez en la calle y con toda la fuerza de la historia. No olvido tanto dolor y desprecio tanto olvido, ya que este es una mentira, una justificación y un acto de complicidad con los criminales. Gracias, Carlitos. Gracias. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de México, nos quedamos un cachito más porque vamos a recibir la columna de nuestro compañero amigo, el licenciado Enrique Sandoval, con su columna de violencia crítica para el Club de la Pluma. El Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? Vamos a hablar el día de hoy de lo que está sucediendo con el SIC, el EZLN, Marichuy en particular. De este proceso, el cual ya hemos comentado muchas veces, inicia hace 17 meses y conmueve, surgen muchos debates, surgen muchas expectativas, no solamente en México, no solamente con las izquierdas, sino también en América Latina, surgen expectativas de esta propuesta de candidatura independiente para la presidencia, encabezada por una representante legítima, Marichuy. Es una mujer indígena, una mujer también pobre, que representan, creo yo, una lucha digna, una lucha legítima. Pero el 19 de febrero, o sea, prácticamente hace unos pocos días, se cierra el plazo que el INE establece para que los candidatos independientes recompilen sus firmas, que son, deberían ser 800,000 para pasar al siguiente proceso. Y bueno, Marichuy junta 281,000, de las cuales, y aquí viene un dato importante, 94% son legítimas. Este dato es importante porque otros candidatos independientes que son totalmente legítimos, son gente, la mayoría de ellos está en escándalos de corrupción, están ligados de manera indirecta con partidos políticos neoliberales, como Margarita Zavala. Ella pues obtiene más firmas que Marichuy, pero solamente el 67% son legítimas. Eso quiere decir que un tercio de sus firmas son un fraude. Desde ahora, desde este proceso de candidatos independientes, ya hay fraudes como tal. O sea, Marichuy es la candidata más alta en firmas legítimas y todos los demás pues son fraudulentos como tal. O sea, representan intereses del capital transnacional de alguna manera, y el apoyo que tienen pues no, o sea, es menor. O sea, creo que es un apoyo muy corporativo, es un apoyo financiado. O sea, eso es un apoyo que no, o sea, de clases que de sectores muy neoliberales, muy conservadores de la sociedad. Entonces, creo que hay que hacer un balance de por qué Marichuy no junta las firmas. Se están empezando a hacer balances. Yo quisiera aportar algunos elementos. En primer lugar, uno de los más importantes es, a diferencia de las otras candidaturas, por ejemplo del Bronco, Marichuy tiene una desventaja en primer lugar porque es mujer y es morena, es indígena. O sea, es una mujer que tiene orígenes más humildes, podríamos decirlo así. Y no fueron pocos, en realidad fueron bastantes, fueron muchos los comentarios, las actitudes de ciertos sectores de la sociedad mexicana conservadora y neoliberal, o sea, que se desarrollan en relaciones sociales donde el tejido social está muy degradado. O sea, de esos sectores fueron los que afloraron su racismo. O sea, se burlaban de Marichuy de muchísimas formas, ya sea porque es mujer, o porque es indígena, o porque no habla tan bien el español. O sea, la gente se burlaba de esto. O sea, eso refleja una sociedad altamente degradada, una sociedad que culturalmente está perdida, me parece. Es una sociedad que se reproduce la barbarie cotidianamente y es una cosa lamentable, ¿no? Entonces, yo diría que esa es una de las primeras desventajas sustanciales y estructurales que tiene Marichuy frente a los otros candidatos. Otra de las desventajas, la cuestión de la financiación, en segundo lugar. Bueno, frente a Margarita Zavala, que tiene una financiación y una campaña política pues muy estructurada, muy bien organizada, pues con Marichuy fue diferente, porque acá los auxiliares, los que juntaban las firmas, pues es gente que, o sea, es gente de carne y hueso, que de verdad cree en el proceso, que está convencido de que no hay otra salida más que Marichuy. Y al final, pues es más difícil organizar un proceso nacional. O sea, las campañas, el seguimiento de presentación en los lugares de la nación, pues es más difícil organizarlo así. O sea, la logística es más difícil, el dinero es menos. Entonces, gran desventaja de Marichuy. Y una tercera desventaja, diría yo, la candidatura de Marichuy pues es una candidatura anticapitalista, es una candidatura que es sustancialmente diferente a todas las otras candidaturas, incluso diametralmente opuesto al PRI, obviamente, diametralmente opuesto al PAN. Y, o sea, pensemoslo así, o sea, Marichuy no tenía la misma cobertura mediática en los medios oficiales, en periódicos, en televisión. Sí se mencionaba Marichuy, pero no se destacaba que acá hay algo diferente, ¿no? O sea, Marichuy está está diciendo cosas que no se dicen regularmente en el ámbito de la realpolitik. Y entonces es una candidatura que está denunciando cosas que no salían a la luz. O sea, son problemas reales, son problemas que sufre la gente todos los días. La pobreza, la violencia estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo diría hay tres desventajas. Pero aún así se han hecho algunos balances. Yo quisiera retomarlos de lo positivo que tiene esta candidatura, sobre todo porque en primer lugar el objetivo de la visibilización de la violencia estructural capitalista y estatal que se desarrolla de manera desigual, prácticamente, o sea, es una violencia que se ha extendido a todos los rincones de la nación, pues creo que se logró el objetivo de la visibilización. Se logró además que muchísimos jóvenes se acercaran por primera vez a un proceso de este tipo, no precisamente un proceso electoral, sino un proceso de campaña mediática para darle voz a estos pueblos y a toda la gente pobre, y conocieran que bueno, dentro de la política, de la realpolitik había una lucha que llamaba cosas diferentes, y la gente se interesó, muchos jóvenes, gente a veces de clase media incluso se sorprendía al ver una cosa así, que era folclórica, pero también era muy radical, ¿no? O sea, es una cosa que hay que destacar, porque además se fortalecen alianzas entre las organizaciones, o sea, entre las propias personas se conocen, surgen procesos comunitarios, en general, parece que el SIG es más fuerte en términos, o sea, son más ahora y creo que tienen acuerdos más estructurados, podríamos decirlo así. Y estas son las cosas positivas, o sea, en ese sentido, o sea, creo que salió bien el proceso, pero yo quiero agregar un detalle nuevo, bueno, al menos que no he leído, porque bueno, ya hemos dicho que si Marichuy no junta las firmas, o sea, creo yo en parte fue por el racismo, falta de financiación y es una candidatura radical y anticapitalista, yo sumaría otro elemento que es, bueno, Marichuy, más en general, no solamente Marichuy, sino el SIC y el propio STLN, creo que levantaron un proceso que, bueno, desde el principio dijeron que ellos no van por el poder. Y creo que cuando dicen no vamos por el poder, yo lo entiendo como no vamos a entrar en el tablero de la lucha política que implica, o sea, de alguna manera contender de manera real con el PRI y el PAN, incluso con Morena. O sea, no queremos ejercer el poder bajo las formas que están dadas. Eso fue lo que yo entendí cuando ellos dicen en sus comunicados todo el tiempo que no van por el poder. Creo que es legítimo de alguna manera, pero a la vez este discurso de no vamos por el poder es un discurso que abre otra puerta, abre una puerta trasera que es un proceso que para mucha gente creo que lo logró visibilizar. Ese es un proceso simbólico, es un proceso que sí estamos llamando a la organización, pero es un proceso simbólico en tanto que no vamos a entrar a la política que ya está establecida y no vamos a entrar a la dinámica de ejercicio del poder electoral que ya está dada. Entonces, más bien, ellos intentaron o llamaron a construir política en otras coordenadas, por otra vía, pero entonces creo que al llamar a una lucha de ese tipo, o en otras coordenadas, bajo los estándares del INE, bajo las reglas del INE, creo que la lucha se vuelve un poco simbólica. O sea, simbólica en el sentido de que están en un terreno en donde no pueden desarrollar su lucha la van a desarrollar en otro. Entonces, la lucha que están, o la lucha por la que están llamando dentro de esta dinámica electoral, pues es simbólica, y mucha gente, creo yo, la gente sabía que no iba a ganar Marichuy, creo que la gente no es ingenua, e incluso el propio STLN un mes antes dijo, pues parece que no va a ganar, o sea, esto es así, y los objetivos que tenían se cumplieron, y salió bien respecto de los objetivos. Entonces, creo que Estas firmas, o sea, son casi un tercio de las firmas que requiere Marichuy para seguir en este proceso electoral. O sea, las firmas que no se juntaron, también fue, o sea, mucha izquierda no apoyó a Marichuy, o sea, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, creo que la mayoría de la CENTE no apoyó a Marichuy. Y bueno, la CENTE no es una cosa menor, es la estructura nacional, organizativa, que tiene mayor estructura acá. Muchos sectores del ESME, o sea, creo que tampoco, aunque Martín Esparza ahí salió a decir que sí. Los trotskismos también, no todos apoyaron, de hecho yo creo que la mayoría no apoyó. Los partidos comunistas, el marxismo-leninismo, creo que con los sectores anarquistas ahí sí hubo más eco, pero creo que en general con la izquierda, incluso dentro de la universidad, no hubo una repercusión así como tan grande, o sea, no se iban siguiendo los debates, no hubo tantos foros en la universidad, diría yo, y lo poco que se hacía, por ejemplo, en la universidad, a veces, en algunas facultades, pues era simplemente darle difusión. Yo creo que para muchas izquierdas fue en algunas partes del proceso difícil construir, ¿no? Porque, o sea, difícil construir dentro de este proceso, sobre todo porque era un proceso que ya más o menos se había acordado y lo único que podían hacer las izquierdas acá, pues es reproducir este discurso que ya está, que es muy importante, y al final, bueno, recolectar las firmas, pero no podían tener como otra forma de injerencia, porque el proceso así lo requería. Entonces, yo creo que fue una construcción simbólica de la política, y cuando decimos esto, no lo decimos en términos peyorativos, o sea, lo simbólico es fundamental para crear un nuevo bloque histórico, al menos en términos gramscianos, ¿no? No es una cosa menor, es una cosa sustancial, creo yo, de cualquier movimiento que se pretenda revolucionario o anticapitalista, pero yo creo que el neoliberalismo tiene una gran ventaja frente al EZ, o sea, y bueno, frente a todas las izquierdas en realidad y frente a todos los mexicanos. Y la ventaja es, bueno, el neoliberalismo no es simbólico, o sea, no de hecho es muy realista, o sea, es muy de carne y hueso. El neoliberalismo dice de manera literal, bueno muchachos, esto es lo que hay, es lo que tenemos, o se adaptan o se mueren. Y entonces, al final, las elecciones las tenemos en unos meses, en unos meses. Morena se ha derechizado de una manera muy importante, aunque yo seguiría reconociendo una pequeña diferencia entre Morena y el PRI, incluso con el PAN. Y bueno, lo que sucede es las alternativas simbólicas que muchas veces sirven para conformar una propia identidad, una propia diferencia, una propia autonomía respecto de la partidocracia neoliberal. Yo quisiera decir, bueno, ¿en qué escenario van a sobrevivir? ¿Van a sobrevivir estas identidades, estos grupos grandes, pequeños, bajo condiciones de violencia política extrema? No fascismo, o sea, no condiciones de fascismo, pero, o sea, lo que se va a definir en las elecciones es quién va a desatar la violencia para lubricar las políticas neoliberales que se vienen. Porque yo lo que siempre digo es, antes de Calderón, muy pocos o casi nadie de los analistas esperaba los niveles de crímenes de Estado por la guerra contra el narco. Antes de Peña Nieto, o sea, lo de Ayotzinapa fue una cosa, yo creo que fue sorpresiva a nivel mundo. Y yo creo que en 2018 el capital tiene necesidades aún más intensas de ejercer un control tanto de la población como del territorio que implica la escalada de la violencia y de los crímenes de Estado que son estructurales. Yo lo que diría, ¿en qué medida estos movimientos que conforman una identidad política que es muy importante pueden sobrevivir en condiciones de violencia que no conocemos, o sea, inéditas? Y lo digo en el sentido de que, bueno, creo yo que el único camino para enfrentarnos con estas condiciones de violencia es poner los pies en la tierra y decir, no se trata de tomar el Estado, no se trata de tomar los medios de producción. Se trata de tener claro que hay dos enemigos evidentes. Uno, el capital transnacional, otro, el Estado capitalista. Y lo contradictorio de la situación, o lo difícil, o lo paradójico de la situación, diría yo, solamente hay un espacio desde el cual podemos enfrentarnos frente a estos dos titanes, y es la conformación de un mecanismo, de una organización nacional que si esté dispuesta a luchar por el poder, ejercer el poder, esté dispuesta a contender con esos actores en el ámbito de lo político, y esté dispuesta también a producir compromisos políticos con sectores no directamente anticapitalistas, no directamente de izquierda. Yo lo que diría es eso, o sea, hay una situación que interpela a la falta de realismo que tiene la propia izquierda. No estoy diciendo que el proceso del SIC y del EZ sea una cosa fantasiosa, que no sirvió, ya dije que sí sirvió para algunas cosas, pero digo que la realidad neoliberal plantea el dominio político en unas coordenadas en donde la izquierda no está contendiendo para nada. Y entonces, Clausewitz, este gran militar que escribe sus 8 tratados de la guerra, él dice, cuando alguien declara la guerra, necesariamente el otro tiene que contestar en esas mismas coordenadas, en las coordenadas de la guerra. O sea, no hay otra forma. Y creo que el neoliberalismo, desde hace muchísimo tiempo, nos ha planteado una guerra que la izquierda es, o sea, que la izquierda no quiere contestar. Y no lo quiero hacer porque, o sea, es muy difícil, o sea, la izquierda parece, está muy fragmentada, no tiene identidad. Este proceso de Marichuy creo que logró conformar cierta identidad con cierta izquierda. Creo que toda la izquierda deberían hacer procesos también de construcción de identidades, de programas políticos, de acuerdos políticos, de compromisos, pero direccionando a que, bueno, eso se tiene que, tenemos que usar esos acuerdos, esos sentidos comunes, esas esperanzas para enfrentarnos en un escenario que es el escenario del Estado-Nación, frente o sea, es una lucha dentro del Estado, pero contra el Estado, y dentro del Estado, pero contra el capital transnacional que a su vez interviene el Estado. Entonces, o sea, es una cuestión muy contradictoria, pero no es que mi balance sea complejo, sino que la realidad es compleja como tal. Entonces, esto nos interpela a renunciar a solamente sentir que en como ya es una candidata así morena y mujer, eso está bien, o sea, y es lo que se tiene que hacer. No podemos limitar la lucha a eso, creo yo, es lo que yo diría. Y pues vamos a ver qué nos espera en las elecciones. Vamos a ver lo bueno de este proceso también de Marichuy y del SIG es que creo que no, o sea, la izquierda no se fragmentó tanto, o sea, creo que la izquierda está tranquila, no se están peleando tanto con el autonomismo. Nosotros no tenemos intención de criticar o de menospreciar el proceso de Marichuy, o sea, creo que es un proceso muy valioso, pero yo diría, nosotros, o sea, la gente pobre somos solamente una, y hay que enfrentarnos de esa manera frente al capital internacional, el Estado capitalista. Yo con esto cerraría la columna, les mando un gran saludo y hasta luego. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Y la final pasó, sigue bailando, que yo sigue cantando. El pueblo sigue cantando y sigue bailando, ¿eh? Qué maravilloso esto que hemos vivido en el día de ayer, cuánta esperanza que nos da. Después de las pálidas que yo te estuve tirando el domingo pasado, claro, viste, era necesario tener esto, ¿eh? ¿Sí? Siempre nos falta la esperanza de que la lucha está en las calles, ¿eh? La lucha está en las calles. No hay otra forma de encararla, no hay otra manera. Mirá, Aldo Cerino, un excelente músico, una excelente persona de Córdoba, dice: tomar la calle y marchar nos recuerda corporalmente que la libertad entera se ejerce piel adentro y puertas afuera. Y así marchar desarma la falacia que nos impone, la falacia de la cultura de la propiedad privada, que nos hace creer que somos libres entre las cuatro paredes de nuestra casa, esa cultura que nos engaña prestándonos plata para que compremos nuestra cárcel pensando que compramos nuestra casa. Maravilloso, ¿no? Lo que nos dice Aldo Cerino, pero esto, ¿no? Tomar la calle y marchar nos recuerda corporalmente la libertad entera se ejerce piel adentro y puertas afuera. Esa frase es maravillosa. Está la grabada. ¿Sí? Gente linda, continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora sí nos vamos de México y vamos a recalar a El Salvador. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. El jueves 15 de marzo pasado, un grupo de expertos internacionales en derechos humanos han pedido, ante la Organización de las Naciones Unidas, la apertura de los archivos de la Comisión de la Verdad, instancia integrada por personalidades internacionales que investigaron los crímenes de la Guerra Civil Salvadoreña, que abarcó desde 1980 a 1992, con el propósito de agregarlos a los procesos penales contra la cúpula militar de la época que se han reabierto recientemente. Para el caso, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso han convocado en la capital salvadoreña a estos expertos con el fin de conmemorar el 25 aniversario de la publicación del informe de la referida comisión. Kate Doyle, analista de la organización National Security Archive, ha destacado que los miembros de la Comisión de la Verdad recogieron diversos testimonios para elaborar su informe y luego pidieron a la ONU guardar los archivos con el objeto de mantener en el anonimato la identidad de los denunciantes o quienes aportaron testimonios por razones de seguridad. Sin embargo, ante los nuevos imperativos en El Salvador para que pueda avanzar la justicia y el Estado de Derecho, Doyle ha asegurado que es imprescindible abrir los archivos, aunque siempre ocultando los nombres de los informantes. De esa manera, la Comisión pudiera hacer otra contribución muy grande a la justicia transicional en El Salvador, abriendo los archivos que se encuentran en las Naciones Unidas, al menos para los procesos que se están iniciando, según ha recalcado. El informe de la Comisión de la Verdad se basó en más de 22.000 denuncias sobre graves hechos cometidos principalmente por el ejército salvadoreño y también por la guerrilla, de las cuales 7.000 fueron recibidas directamente por los comisionados y el resto les fueron remitidas por instituciones gubernamentales y privadas. Por su lado, durante la conferencia de prensa, el ex asesor de esa comisión, Douglas Cassell, también se mostró favorable a que estos archivos, actualmente almacenados en la sede de la ONU en Nueva York, se integren en un proceso de publicación, siempre que se proteja la identidad de los testigos. En cuanto a la manera de lograrlo, la representante y portavoz de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margarita Uprigny, citó a los medios que un camino con el que la ONU podría acceder a esta petición es que los exmiembros de la comisión, quienes solicitaron mantenerlos sellados a perpetuidad en 1993, acuerden solicitar su apertura, o que la petición provenga de un funcionario del Estado salvadoreño. La Comisión de la Verdad estaba integrada por el expresidente de Colombia, Belisario Betancur, el ex canciller venezolano Reinaldo Figueredo y por el experto de derechos humanos estadounidense Thomas Burgenthal. En la actualidad, la justicia salvadoreña ha reabierto las causas penales por la masacre de unos 1000 campesinos en El Mozote en 1981 y el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980 debido a la anulación en julio de 2016 de la ley de amnistía que fue emitida por la Asamblea Legislativa de la época, a pocos días de la publicación del referido informe que hoy se invoca. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Vamos en el Club de la Pluma, Carlito Navarta. Buen día, ¿qué tal? ¿Recién te levantaste? ¿Llegaste tarde? Che, no puede ser, ¿eh? Dice, buen día, Norberto y Gabriel, un abrazo militante, venceremos. Fue un placer enorme dialogar contigo y hoy dije casi en la apertura del programa que tenemos que prolongar esa charla, Carlito, ¿eh? Hay que prolongarla. Che, les voy a contar un secreto, no se lo digan, por favor, no se lo digan a nadie. Que nadie nos escuche, por favor. Porque por ahí capaz que nos escrachan y nos quieren hacer algún lío. ¿Sabes con quién nos abrazamos ayer? Con el fiscal federal Enrique Senestrari. ¡Ay! Lo dije. ¡Che! ¡Sí! ¡Nos abrazamos con Enrique Senestrari! ¡Con justicia legítima! ¡Toma! ¿Sí? Pues vale, fue un placer, un orgullo enorme habernos reencontrado con Enrique, con el compañerazo Enrique Senestrari. Y habernos saludado. Y ahí también tendríamos que poner a volver, vamos a volver, ¿eh? En algún momento, ¿eh? Ojalá que así sea. Continuamos nosotros en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Norelis Morales Aguilera, que nos envía la columna desde Santa Clara, la hermosa Cuba. El Club de la Pluma. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. Con Cuba no te metas. Las redes sociales en Cuba y los amigos solidarios estallaron esta semana con una etiqueta que nadie se esperaba. Sépase que hoy 2 millones de cubanos participan en Facebook, por ejemplo. Resulta que el diplomático cubano Juan Antonio Fernández se vio precisado a frenar la provocación que intentaba un grupúsculo anticubano en Lima, Perú. Silencio y tensión en Lima. Así lo dijo. Señor, al orden. No quiero ni oír mencionar la palabra que acaba de decir. Te pido que con Cuba no te metas. Payasadas en Cuba no habrá. No vas a ir en ese palanque. Bastan cesen las provocaciones y ajústate a lo que tengas que decir. Por favor. Y no era para menos que se convirtiera en una etiqueta significativa, mientras cerca de 200 miembros de la sociedad civil de Cuba, reunidos en La Habana para asistir al segundo foro Pensando Américas, rompieron en aplausos cuando el diplomático dio la digna respuesta. No le extrañe a usted leer que es Cuba quien lleva la violencia a la cumbre de las Américas, pero para entender la provocación, expliquemos que fue Jorge Luis Vallejo, miembro de la llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, quien quiso politizar contra Cuba su intervención, que se trataba el espacio de un intercambio entre los representantes de los países de la región y los miembros de 28 coaliciones temáticas que se darán cita en el foro de la sociedad civil entre el 10 y el 11 de abril próximos en la capital peruana. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia es un proyecto financiado por Washington que reúne a miembros de la contrarrevolución cubana con una selección de la ultraderecha de la región latinoamericana dispuestos a participar en cualquier agresión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Vallejo es uno de los directores ejecutivos de la red y utilizó su turno de palabra para ofender a la mayor de las Antillas y recordar la provocación acontecida recientemente en La Habana en torno al otorgamiento de un premio a expresidentes de la derecha de la región cuyo único mérito era atentar contra los gobiernos progresistas del área. Veremos más en abril, no tenga duda, pero por lo pronto está dicho para tirios y troyanos. Con Cuba no te metas. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. Nayib Idov también nos dice, aquí presente, y en resistencia cumplita, más vale, desde Venezuela estar allí. También nos agrega Gustavo Godoy, el Yeti, dice, en los pueblos también marchamos, y es muy, muy valioso y valeroso. Claro que sí. Sí, me acuerdo cuando hacíamos las marchas y las conmemoraciones por el Día de la Memoria de Verdad y Justicia en Carlos Paz, y Nueva ni el Loro, y éramos 4 o 5 gatos locos, hasta que, gracias a la concientización política y social, y de muchos lugares, desde los ámbitos educativos, se empezó a insistir en esto de la memoria, verdad y justicia en los jóvenes, y entonces las escuelas empezaron a participar de los actos. Más vale que es muy valioso que en los pueblos esto se esté construyendo y cada vez tome más fuerza, ¿no? Dice, fue muy lindo aquí en Cosquín. Obvio, el intendente no asistió. Qué novedad, Yeti, Trató de hacer un acto en una escuela, pero como fuimos los ambientalistas en silencio y con cartelitos contra el ecocidio, tampoco habló. Qué cobardes, ¿no? No afrontan el debate ni el disenso. No, Yeti, no es que no afrontan el debate o el disenso. No quieren que ustedes les estropeen el negocio, sino las cometas que van a recibir, estos miserables, como el intendente de Cosquín. Es lo mismo que el intendente de Villa Carlos Paz. No te crees que hay mucha diferencia, Titi. Están casi cortados por la... Digo, llevarán distintos apellidos, pero la madre parece la misma. Es como el que tenemos a nivel nacional. En fin, sí, es muy importante lo que se va haciendo en los pueblos. Sin eso, las cosas serían mucho más difíciles de construir. Es algo maravilloso lo que ocurre en los pueblos, cómo se va reconstruyendo esa parte del tejido social que tiene que ver con la identidad. Seguimos en el Club de la Pluma, en el bloque internacional. No nos vamos de Cuba, nos vamos a La Habana para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Las recientes medidas de Estados Unidos hacia América Latina, especialmente contra países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, evidencian la intención de castigar a los que no siguen las instrucciones de la metrópoli, aplicando medidas de tipo económico, comercial y hasta militar para tratar de que América Latina se arrodille ante los que mantienen viva la doctrina Monroe y le pidan clemencia al imperio. Al iniciar febrero, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, visitó México, Argentina, Colombia, Perú y Jamaica, coordinando la agresión en contra del gobierno de Venezuela. El día 7 de ese mes, el Departamento de Estado presentó una fuerza de tarea para la guerra cibernética contra Cuba. Al inicio de marzo, Donald Trump prorrogó la vigencia del decreto de Barack Obama que constituye la plataforma para aplicar sanciones contra Venezuela. Todo esto es parte del castigo a la desobediencia. La fuerza de tarea creada para imprimir efectividad al uso de las redes de Internet en las campañas contra el gobierno cubano fue presentada como un equipo que combatirá la brecha digital en Cuba, un país donde, a pesar de las limitaciones económicas en el año 2007, fueron instalados cientos de salas de conexión y se han ampliado servicios que utiliza la población para comunicarse con sus familiares en el exterior, muchos de ellos en Estados Unidos. Pocos días después de la visita de Tillerson, llegó a Colombia Kurt Todt, jefe del Comando Sur, y se reunió con el vicepresidente Oscar Naranjo. La reunión fue calificada como sospechosa por el presidente Evo Morales, quien en los últimos días ha denunciado que, en Bolivia, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos participan en actividades antigubernamentales y que tratan de formar y fortalecer una oposición a su gobierno. En abril pasado, ante el Comité de Servicios Militares del Senado de Estados Unidos, Tit dijo que la crisis en Venezuela podría obligar a dar una respuesta regional, y con su reciente visita a Colombia, dijo que Colombia y Estados Unidos deben seguir trabajando para vencer amenazas e inseguridad que requiere un trabajo mutuo y darle las gracias. Según los analistas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, la reciente colaboración militar entre Estados Unidos y ciertos países latinoamericanos desvelan un objetivo ulterior: la conformación de una fuerza multilateral para intervenir en Venezuela, en lo económico y político, también en lo militar, lo cual tuvo su inicio durante la administración Obama, cuando Panetta se encargó de organizarla. En un estudio que lleva por título Fuerzas Armadas en América Latina, Armas, Capacitación y el Cerco a Venezuela, CELAC afirma que las bases militares con las que Estados Unidos cuenta en Colombia, Perú y Honduras, los ejercicios realizados en la Amazonía a finales del año pasado, más los acuerdos con las Fuerzas Armadas de Argentina, suponen una demostración de fuerza, igual que la operación Nuevos Horizontes, desde enero hasta mediados del año en Panamá, coincidiendo con el periodo electoral en Venezuela. Una resolución de la OEA sobre las elecciones en Venezuela sirvió de marco a un pronunciamiento injerencista de Juan Manuel Santos. ¿Y qué objetivo tienen acciones como esta si no es el de preparar el terreno para respuestas regionales contra Venezuela y contra Cuba? Montajes como el de los mal llamados ataques sónicos y los libretos mediáticos como el del acceso a Internet. Tal y como planteó la escritora dominicana Lilian Oviedo, Estados Unidos busca el cese o por lo menos la significativa disminución en América Latina del intercambio comercial y los programas de colaboración en áreas diversas con países como Rusia y China. El imperio necesita para ello reducir los espacios de autonomía que en materia de política exterior han sido conquistados a partir de la instalación de gobiernos progresistas en la región. El poder estadounidense busca revertir también los avances en materia de integración regional logrados con la influencia de los líderes como Fidel Castro y Hugo Chávez. Apuesta a la instalación de gobiernos serviles, a los cuales apoya, aunque violen los derechos humanos y sean hijos del fraude electoral, como el de Honduras, donde diariamente se asesinan periodistas y ciudadanos que luchan por la independencia de su patria, como en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Argentina, Brasil y Chile. Tratan de crear en América Latina un orden incapaz de no seguir los designios de Estados Unidos, de que se materialice la filosofía que rige la doctrina de que Monroe diseñó para nuestra región. América para los americanos. Como es natural, los americanos son ellos, no todos los que vivimos en este continente. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. Camilo Labarta dice: un verdadero gustazo el conocerte. Seguramente seguiremos profundizando el riquísimo diálogo que mantuvimos en una fecha tan especial como lo es el 24 de marzo, la que además también es fecha de encuentros y reencuentros con tantos compañeros que hemos aprendido a transmutar el dolor en fortaleza y tanta desolación en militancia, porque aprendimos a honrar tanta sangre derramada. Y libres o muertos, jamás esclavos. Claro, querido Longe. Estoy leyendo, viendo la portada de El Forrín, digo, de Clarín, El Miserable Diario Argentino, y está bueno, el titular que pusieron, está muy bueno. ¿Sabes por qué? O sea, el titular que pusieron los tarados que laburan ahí en ese monopolio, titularon: el kirchnerismo convirtió la marcha por la memoria en un acto contra Macri. Pero no decían que el kirchnerismo estaba muerto. Lo están reviviendo cada rato como Nisman estos tipos. ¿Cómo es el tema? El problema de la muerte del kirchnerismo es que cada vez va más gente a los velorios, ¿entiendes? ¡Ah! Bueno, che, manito, preparate la cuestión a Corona, boludo. ¿Qué sé yo? A vos te la vamos a llevar, ¿sabes qué? Pero bueno. Mirá, yo no sé. Yo creo que del altísimo porcentaje que antes tenía de incidencia el monopolio en la sociedad, sigue teniendo un porcentaje, que un 30% del grueso de la sociedad, puede llegar a tener incidencia ahí, un 30%. Ya el resto de la gente, la gran mayoría, no se morfa más los pescados podridos que tiran estos tipos ahí, en los ríos contaminados que hay. en los que se les gusta nadar. En fin, continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos de Cuba y vamos hasta Venezuela a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera, una militante extraordinaria. Vos sabés, tengo el sueño tan grande de alguna vez de abrazarme con todos estos del continente en una gran reunión gran. Qué lindo sería alguna vez, ¿no? Pero bueno, soñar no cuesta nada, es el último que nos pueden sacar los sueños. Vamos a recibir la columna que nos envía desde Venezuela nuestra querida amiga y compañera Najib Bilod. El Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Bilod para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. El 24 de marzo es una fecha para no olvidar, no solamente por las implicancias históricas de este hecho, que sigue siendo un clamor en la lucha de nuestros pueblos por memoria, justicia y verdad, que no solamente es para el pueblo argentino, es para todos los pueblos del continente. Tarea aún pendiente en construir un sistema sobre la base de nuevas perspectivas, donde la impunidad no esté presente y donde los llamados a reconciliación nacional y memoria de olvido no sean la constante en la boca de quienes aquellos que complotaron y confluyeron con estos factores para regar de sangre valiosa y preciosa nuestro continente. Esas infames muertes de compañeros y compañeras, hasta hoy en la impunidad, es parte de la agenda de nuestros pueblos. Rememorar hechos emblemáticos en el continente similar y de las dimensiones del dolor profundo de quienes asumieron el costo y la pérdida. Solamente quisiera compartir tres hechos emblemáticos, digo yo, que no desmerece tampoco lo que acontece en México y en otros países. Dado el tiempo de este envío, solamente señalaré aquí el 24 de febrero, y el 28 de febrero, del 27 y 28 de febrero hasta el 8 de marzo. En el año 89, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego de las medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el pueblo venezolano se volcó a las calles, exigiendo mejores condiciones. Miles fueron muertos, acribillados por las balas. Su delito, saciar su hambre. 3.000 muertes se contabilizan de compatriotas que salieron a repudiar este paquetazo neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Hasta hoy, seguimos persistiendo en la lucha de sancionar estos crímenes contra el pueblo. En Perú, según la Comisión de la Verdad de ese país, 62.000 muertos y desaparecidos. Curiosamente, como siempre, todos adjudicados a los grupos alzados en armas, mientras el ejército peruano se debate ante la ignominia y la impunidad de sus crímenes. Pero mudos testigos son el cuartel militar Los Cabitos, donde se encontraron fosas y crematorios debajo de las bases de este cuartel. Hasta hoy, los procesados se cuentan con los dedos, mientras la impunidad sigue avalando y siguen siendo indultados y beneficiados, tanto así como en Argentina, por casa por cárcel. La exposición del terrorismo de Estado ha tenido dimensiones catastróficas. No solamente el ingente de vidas humanas, sino en detener los procesos políticos que abrían una perspectiva nueva para el continente. Colombia, nuestra hermana Colombia, tan herida y tan golpeada hasta el día de hoy, sigue viviendo el aniquilamiento selectivo de sus luchadores sociales y fuerzas desmovilizadas de la FARC. Pero es bueno recordar, es bueno tener memoria. Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquía en 1995, estuvo involucrado no solo en casos de conflictos de tierra. Durante su gobierno, la arremetida paramilitar sobre la población campesina dejaron estragos. Él fue quien formó los grupos de asociaciones comunitarias de seguridad, grupos que en lugar de proteger supuestamente a la población, tan igual como hizo Fujimori en Perú, con las llamadas rondas campesinas, se constituyeron en grupos armados que respaldaron al ejército y también en beneficio de terratenientes, narcotraficantes y en sus planes de desarrollo de megaproyectos. Así, para supuestamente contribuir a la disminución de la violencia, lo que generaron fueron cifras de víctimas por violación de derechos humanos, con una intensa actuación y dirección de estos grupos paramilitares. Relatan los hechos que los operativos los comenzaba el ejército, en especial los grupos de contraguerrilla, con patrullaje y hostigamiento a la población. Cuando se retiraba el ejército, a los dos días llegaban los paramilitares en camionetas en cantidad de 80 a 100 hombres, armados, llevándose ganado, quemando casa, generando muerte, cometiendo crímenes y violaciones contra el pueblo. Ese mismo factor es el que hoy impulsa a su candidato para la presidencia de Colombia. Es bueno tener memoria. 3.000 luchadores sociales de la llamada Marcha Patriótica, que confluía a grupos de movimientos de izquierda, fueron asesinados en Colombia en el año de 1985. Hasta hoy, impunes. Es bueno recordar la historia para no repetirla. Y es un deber y una tarea pendiente sancionar y desenmascarar ante la opinión pública internacional los crímenes de Estado. Cuando hoy nuevamente las derechas toman impulso y se regodean en medio de la corrupción y el robo infame al pueblo, hacen leyes a su beneficio y favor. Entonces, compañeros, nos preguntamos, tenemos que marchar no solamente el 24, tenemos que marchar todos los días y cada día hasta lograr transformar esa situación que nos aleja de nuestra perspectiva. Tiene que ser constante, tiene que ser gerente. Brasil, aniquilamiento selectivo de luchadores sociales. Tuvo que asesinar a esta compañera para recién nosotros enterarnos que ya van 33 luchadores sociales asesinados de la misma forma durante el gobierno de facto de Michel Temer. En Chile, la impunidad contra los crímenes del Estado de los gobiernos pro-pinochetistas, hasta Bachelet, donde también las leyes de olvido todavía siguen pendientes los procesos judiciales contra los genocidas de la dictadura militar. Queridos compañeros, como un homenaje en este 24 de marzo a los 30.000 compañeros y compañeras heroicos que dieron su preciosa sangre por un mundo nuevo, comparto este poema de Miguel Hernández. Un extracto del poema Vientos del Pueblo. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y bien y 20 veces muerto, la boca en la grama, los dientes apretados y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan. Lucha de los fuertes y con mucho de las batallas. Abrazos y éxitos en vuestras luchas y todos los pueblos marchando al lado de ustedes por memoria, justicia y verdad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Arriba todos, es un día de sol. Fucking es el giorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Arriba, arriba, arriba la gente, que seguimos en el Club de la Pluma y seguimos en el Bloque Internacional. Antes le quiero mandar un fuertísimo, fuertísimo abrazo a los chicos de Títere Chanquín, desde Unquillo, que nos vienen siguiendo desde hace tanto tiempo. Usted también tiene que mandar algún saludo. También Osvaldo Ortiz Garay está prendido del Club de la Pluma desde allá, desde Curuzú. ¡Guatia! ¡Viva y Corrientes arriba! Cuando la patria está en peligro, Corrientes nos viene en auxilio. Algo así decía, ¿no, compañero? Pedazo de héroes que tiene Corrientes, ¿o no? Una provincia tan maravillosa. Vos sabés que yo voy recorriendo todas las imágenes que van compartiendo las compañeras y compañeros con relación a lo vivido, por ejemplo, acá en Córdoba, ¿no? Que fue un, no solamente emotivo, sino que te da mucha fuerza, y tenés ganas. Yo me quedo con ganas de seguir. Bueno, ahora que viene, viste, no solamente esclachemos, volteemos. Ahora lo tengo que decir bajito para que no me escuchen los espías, ¿no? En fin, continuamos nosotros en el Bloque Internacional del Club de la Pluma. Nos vamos de Venezuela y vamos a recalar en Brasil. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero licenciado, el profesor Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es domingo, el 25 de marzo 2018. Aquí en Blacá, Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Nuestro país, yo puedo decir sin ningún exagero, está al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué? Porque por un lado estamos en año electoral y por otro hay una evidente persecución política al expresidente Lula, que si fuera hoy las elecciones, si las elecciones fueran hoy, ganaba en la primera vuelta con apoyo anda, yo qué sé, el 55, el 60%. A su vez, la Suprema Corte ha votado que mientras no se vote el habeas corpus a respecto de su condena en la segunda instancia, en el Juzgado Federal de Río Grande del Sur, de la Cuarta Región, no se puede prenderlo. Y para espanto de mucha gente, modestamente en mi caso no, los latifundistas del sur se han puesto a trabajar en contra de su imagen. Yo digo para espanto, porque hay que decírselo sin una noción de mayor o menor rigor político. Lula es el último grande pactuador de clases en Brasil. En su gobierno hubo una especie de juego de gana-gana. Uno se puede preguntar, ¿pero tú qué piensas de eso? Yo estoy en contra, por posiciones ideológicas y cuestiones teóricas. Pero hay que decírselo, los latifundistas que ponen sus tractores a interrumpir el tránsito en las carreteras, lo tuvieron préstamos en su gobierno. Nunca se ganó tanta plata en este país en los 8 años de Lula y los primeros 4 de Dilma. Y esta gente está haciendo no una especie de suicidio político ideológico, porque la ideología opera de otra forma, pero está haciendo un suicidio económico del país, preeconómico. Y con esto, la cancha está abierta para algún aventurero, como el protofascista, el diputado federal Jair Bolsonaro, que tendría hoy por hoy, si fuera a la segunda vuelta, el 20%. Andá a saber lo que puede pasar. La derecha no tiene candidato. Y por izquierda, y por centro-izquierda, no hay nadie que llegue ni cercano a la intención de votos a Lula. Y en esto, en un escenario que tenemos la intervención federal en Río de las fuerzas de seguridad, pero básicamente del ejército, y los datos de seguridad ciudadana, de seguridad pública en Brasil son terribles. Los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes, todavía, ya son casi 10 días, no tienen, ya son 11 días la verdad, no tienen la menor sospecha de nada. Pero no tiene ni un rastro de sospecha. Y si hay, si está la sospecha por parte de la policía civil, la judiciaria de Río, no lo han difundido, no lo han divulgado. Estamos bajo una enorme, enorme incógnita, al punto de, escuchando periodistas experimentados, como el muy respetado periodista de São Paulo, Luis Nassif, nunca tuvimos una realidad tan confusa como esta, porque no hay un centro decisorio. No hay ni siquiera un centro decisorio por derechos, yo diría. Y así seguimos. El año electoral en Brasil es siempre un año distinto, y los años electorales se confunden con los años de Copa del Mundo. O sea, del 15 de julio en adelante, el país va a estar literalmente al borde del ataque de nervios. El ataque de nervios va a llegar. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, por lo que siento yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. La tentación de estar colgado de un avión que está usted mundo de arriba y casi a punto de estrellar. Que continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, pero antes de presentar la última columna del bloque internacional, le quiero mandar un fuertísimo abrazo a nuestro compañero Octavio Muñoz, el responsable del Cuarto Patio, que ayer, como siempre, en cada marcha, en cada actividad, en cada situación que lo requiere, Octavio Muñoz haciendo su laburo, tomando registros con su cámara de todo lo que acontece, construyendo memoria, también construyendo memoria con su Cuarto Patio, una actividad autogestiva, si se quiere, y que prácticamente sin ningún apoyo, así de manera institucional, para poder sostener ese semejante laburo. Así que le mandamos un fuerte abrazo y felicitación por todo lo que hace, doctor. Te mandamos, realmente es sincero lo que te estoy diciendo. No son chupadas de medio, para nada, nunca lo hacemos. Vamos a continuar en el bloque internacional. Salimos del Brasil y nos vamos a Chile. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, ese militante maravilloso, que es Carlitos Alberto Maciocchi, y nos envía su columna desde Villarrica, que alguna vez también nos tendremos que dar el lujo de conocer. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, de la ciudad de Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, el título de esta columna decía, siembra vientos y cosecha, bueno, podemos decir tempestades, ¿ya? Pero hay uno que sembró violencia, sembró fobias, sembró odios, y cosechó unas patadas en el culo, sí. Es cierto, se trata del candidato de ultraderecha, el ex candidato presidencial de ultraderecha, Juan Antonio Kast, que si bien es cierto la Universidad de Concepción hace unas semanas atrás fue despedido por la muchachada, por los universitarios, ya, despedido con pifia y no se le permitió participar en una actividad que él en como les dijera yo, en instancias era considerada como una suerte de conferencia sobre el servicio público, ¿ya? Ahí, por supuesto, por quién es y a quién representa este fulano, los estudiantes universitarios no lo dejaron participar. Pues bien, fue al norte de Chile, a la ciudad de Iquique, y allá en la Universidad Estatal Arturo Prat, este señor fue sacado violentamente de un ala y con sendas patadas en el orto, como dicen ustedes, de este lugar por los alumnos. Bueno, se ha gestado bastante polémica respecto a esto. Mucha gente de lo que fue la nueva mayoría, o de lo que es ahora el sector de oposición en el Congreso, intentó incluso avalar y defender a este fulano respecto a las agresiones sufridas, ¿no? Y algunas personas del Frente Amplio han dicho, han dicho palabras como esta. Dice: la agresión a Juan Antonio Kast es una acción estúpida y cobarde que refleja la pobreza de ideas de los agresores y además resulta funcional al discurso reaccionario que pretenden combatir. O sea, una persona que se dice de izquierda y está en el Frente Amplio que diga esto respecto a los estudiantes universitarios, es increíble, ¿no? Claro, esto es lo políticamente correcto para ellos, pero nosotros somos de izquierda. Nosotros no somos políticamente correctos al sistema, ¿ya? Nosotros somos personas que entendemos que las agresiones verbales, la violencia implícita en los discursos de la ultraderecha, ¿ya? En sus mensajes homofóbicos, xenófobos, ¿ya? Racistas, ¿sí? Tienen que tener una respuesta. Y bueno, la respuesta de los jóvenes estudiantes no pudo haber sido más que otra, ¿sí? Él, el señor Juan Antonio Kast, es un provocador. Y eso estaba buscando, y eso es lo que quiere. ¿Sí? Bueno, en vista y considerando esto, yo siempre he planteado que una provocación también es un acto violento y que los compañeros del Frente Amplio pretenden ser políticamente correctos, están en todo su derecho, ya que son parte de esta fiesta de la democracia, ¿no? A la cual yo y muchos de mis compañeros no nos sumamos, ¿eh? Por supuesto que muchos comentarios a esto han dicho, pero por supuesto, ¿qué amarillar tanto? ¿Por qué ser tan, entre comillas, funcionales? Otros compañeros dicen, defienden el derecho de Kast a alabar la violación con perros y ratones, la tortura y la ejecución y las desapariciones. Que viva la vida de la democracia de Jaime Guzmán, y sueñen con el con que la dictadura se le derrotó con un lápiz. No, al enemigo, es el enemigo de clase, se le combate en todas las formas de lucha. Y que vivan los estudiantes, dice un compañero, Julio Oliva, ¿no? Eso es muy importante. Pero siguen e insisten estos, entre comillas, personajescos aparecidos a la política, pequeños burgueses, ¿ya?, que están en el Congreso, que están apoyando a los diputados del Frente Amplio, que amarillean, porque no son todos, ¿no?, son unos pocos, ¿sí?, y van a darle más y más herramientas para que estos fulanos sigan y persigan, insistan en estar siempre en las noticias, porque por supuesto los noticieros son de ellos, ¿no? Pero hay algo que se le olvida, a mucha gente, y es entender quién era Juan Antonio Kast y toda la gente de la ultraderecha, Comando Rolando Matus, Patria y Libertad, en tiempos de la Unidad Popular, y que después del golpe de Estado se conformaron como verdaderos grupos de asalto, como verdaderas camisas pardas, ¿sí?, persiguiendo, ¿sí?, fustigando a los más jóvenes, los más pequeños. Y lamentablemente me toca contarles la historia mía, como también la historia de otro compañero, y de muchos otros compañeros más, jóvenes de 16, de 15 años, que estábamos en la enseñanza secundaria, y que por nuestra militancia de izquierda éramos perseguidos por estas bandas. Me tocó el caso a mí, uno personalmente, en una actividad deportiva, a 2 meses y medio del golpe, encontrarme en un estadio y buscando a mis compañeros de curso, de grado, de año, no sé cómo le dirán ustedes, me perdí. Y en esto me encontró una de estas bandas fascistas. Y me empezaron a perseguir por todas las graderías del estadio, para golpearme, para darme una paliza. por rojo, por marxista, por comunista, por subversivo, por zurdo, por lo que sea. Y bueno, ellos no contaban con algo muy importante, ¿no? En que dentro de las filas de muchos estudiantes que habían ahí, estaban unos que me conocían, chicos de barrio, chicos de una población popular, obrera, minera. Y uno de ellos me reconoció y me llamó y me preguntó qué te pasaba. Y le expliqué rápidamente y se armó un círculo de más de 50 muchachos alrededor mío para protegerme. Bueno, uno de esos personajes pudo haber sido el señor Kass. Pero como el señor Kass vivía a unos casi 70 kilómetros de mi ciudad, en un pueblo más pequeño, él también estaba en otra actividad persiguiendo a un compañero. Y por supuesto, en una farmacia intentaron agredirlo. Él pertenecía también a estos grupos de choque, a estos grupos de violentos, a estos grupos fascistas. Así que no me vengan con historia. Hay una diferencia. A mí me defendió los muchachos del pueblo, a mí me defendió gente ante una agresión matonesca de estos personajes. Y a ellos no los defiende el pueblo, a ellos los defienden los medios de comunicación, los defiende el dinero, los defiende el brazo armado de la burguesía, los defiende la derecha que está en el poder, y más encima se suman estos pelotudos del Frente Amplio a prestarles ropa, a ayudarlos, a auxiliarlos. ¿Quién defiende al pueblo? ¿Acaso la gente del Frente Amplio está defendiendo a las mujeres mapuches que son golpeadas día a día acá en la Araucanía, con los discursos de Piñera que hablan de un discurso que en una página tiene incrustada, en una página de discurso tiene incrustada 20 veces la palabra terrorismo, ¿ya? Y resulta que ni siquiera tiene un ápice de un mensaje hacia los mapuches que están siendo golpeados, que están siendo brutalmente reprimidos en las calles por el hecho de que las mujeres mapuches quieren vender sus hortalizas y el alcalde fascista de Temuco no les permite el acceso a ciertos sectores para que vendan sus productos del campo. Bueno, ¿los señores del Frente Amplio van a estar ahí? No están. Tampoco están para denunciar los montajes provocados por carabineros de Chile. Bueno, qué terrible, ¿no? Y claro, lo más importante del título es de esta columna es quien siembra vientos va a cosechar, y va a cosechar lo que fuera. Y este es el momento en que estos fulanos se decidan, que se decidan de una vez por todas, ¿con quién van a estar? Si están con los estudiantes, o están con los fascistas que están en el Congreso, o están con los fascistas que están en la Araucanía, que están persiguiendo mapuches, ¿ya? O estos otros fascistas, tal como el señor Kass, que anda provocando a los estudiantes universitarios. Por eso no me extraña que personajes como estos, que dentro del Frente Amplio, tengan un discurso tan progresista, ¿no? Como sé que algunos, por posar de demócratas y tolerantes, le prestan ropa y votos a los fascistas. Es fácil ser lo que nos conviene y olvidarnos alguna vez de lo que fuimos. Yo entiendo que en realidad ahora lo que son, lo de antes, de esta gente que se decía de izquierda, solo fue una mascarada. Compañeras y compañeros, con mucha rabia, pero también con mucho alivio y con bastante fuerza, digo que si bien le dieron sus merecidas patadas en el culo a este fascista que anda provocando los universitarios, ya, yo no voy a prestarle ropa para defenderlo, porque él no nos defendió a nosotros, no defendió a nadie. El tipo, es más, hace apología al golpe de Estado, hace apología al terrorismo de Estado, hace apología a las violaciones a los derechos humanos, y no tengo ningún respeto con personas así. Así que, bueno, compañeras y compañeros, desde acá del Hualpampu, con un poquito de bronca, ¿no? Espero que tengan una buena jornada y pasemos un fin de semana y un buen programa y sigan disfrutando de esta intervención del día domingo de este programa del Club de la Pluma, que es para todas y todos aquellos que sentimos que la roja sangre corre por nuestras venas. Muy buenos días, compañeros. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio, que seguramente también habrá estado marchando ayer en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Qué tal, Norger? Sí, así es. Estuvimos yendo desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, acompañando siempre a nuestras madres y abuelas. La verdad que siempre dejan mucha emoción. La verdad es, para mí el 24 de marzo es el día más importante del año. Creo que es la defensa más grande y más cierta que tenemos de nuestra memoria, que costó construirla, que costó que llegara a la mayoría de las personas, pero creo que hoy somos muchísimos más las personas que entendemos que bueno, que este día se defiende la memoria, que ahora estamos en un momento más de defender, hemos tenido otros momentos más de construir, pero creo que es importante la conciencia que se está dando y es importante poder fortalecerla para los tiempos que vienen, porque están cada vez más complicados. Hablando del tema de derechos humanos, defensa de la memoria, la verdad y la justicia, y la exigencia de la justicia, ¿no?, que eso tanta falta nos hace. Ayer en la marcha en Córdoba, porque por lo menos lo que hemos podido estar chequeando, vimos una cantidad bastante importante de pañuelos verdes, y en el escenario, en el documento que se leía, se hacía referencia al tema del aborto, a esto que ya, digo yo, no debería dejar de ser un debate, y déjense de joder con esto y aprueben lo que este sector de la ciudad, de la ciudadanía, viene reclamando desde hace tanto tiempo, y que, bueno, ya es hora de madurar, dejemos de joder con esta historia. Yo creo que gran parte de la oposición al aborto no tiene que ver con la ley en sí, sino con que este grupo que vos decís de la sociedad están tan acostumbrados a que no pueden dar nuestra voz ni nuestra opinión, que el aborto es solamente uno de los temas en los cuales se manifiesta este pensamiento. Y creo que a su vez ese tema se volvió al final la punta de lanza que estamos viendo hoy, que aflora en esta gran cantidad de pañuelos verdes que se ha visto, como bien decís, el 24 de marzo. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha marchado todos los 24 hace tiempo ya. Esto hace rato que es una construcción conjunta del movimiento de mujeres, porque las madres de Plaza de Mayo son nuestro mayor ejemplo. Sin haber sido ellas un frente feminista, por así decirlo, han dejado una huella tan profunda en lo que significa la lucha por los derechos humanos, y además haciéndose presentes en cada una de las causas en las cuales estaba involucrada esta dignidad de las personas que solamente nos podemos dar de forma colectiva. Por eso también todos los nombres que mencionaron ayer en los distintos escenarios que hubo, obviamente desde casos como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, pero también hubo nombres de mujeres desaparecidas durante la democracia, obviamente con víctimas del gatillo fácil, que ha sido un problema durante todos los gobiernos. La policía es realmente una institución muy difícil de controlar, y sobre todo cuando se le da rienda suelta. Entonces esta unificación de todas las causas, a eso me refiero con que el 24 es el día más importante, porque acá es donde echan raíz todas las demás causas y en donde tenemos que alimentarnos mutuamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con las personas, de escuchar sus historias. Había una señora que se había pintado ella misma su remera con cada uno de los días que había durado los gobiernos de Néstor y Cristina, y con esa estaba marchando ella. Creo que esta forma así de contemplarnos, de compartir, de llevar ese pedacito de corazón que tenemos que poner todos para la lucha colectiva, También me encontré con la gran compañera travesti Florencia Guimarães García, que me dijo que no nos olvidemos que el lunes continúa el juicio oral por el travesticidio de Diana Zacayán. Hay que estar ahí apoyando porque, como digo, en los juzgados muchos jueces les importa un bledo cuántas personas salen a la calle. Por eso hay que ir a manifestarles ahí mismo que ellos en persona están bajo la lupa y bajo la lucha de todas las que queremos justicia, de todas las que cuidamos la memoria y de todas las que vamos a seguir exigiendo la verdad. Y bueno, parte de romper ese silencio es empezar con ese reclamo tan tan básico que es el tema del aborto, porque hay mucho silencio y hay mucha hipocresía que a veces hasta es obligatoria en los grupos incluso que luchan en contra de las leyes del aborto. Entonces empezar a romper esos silencios nos va a ayudar a hacer a todos un poco más libres, como todos los silencios, que es la lucha esta que damos en contra no solo de los gobiernos totalitarios, sino de la dictadura y de las atrocidades en todos los contextos en los que puedan darse. Uh-huh. Acá en la Argentina no tenemos la experiencia de haber sido un territorio en conflicto bélico externo, sí hemos tenido una larga y dolorosa guerra civil. Creo que es importante también estar atentos a todas las situaciones que están dando. Disculpame que te interrumpa. ¿Qué guerra civil? La guerra que se dio previa a la unificación de la Argentina como tal. Bueno, y ni hablar de la invasión española, en realidad me refiero a la actualidad de un conflicto bélico me estaba asustando. Sí. Bueno, podemos contar también la guerra de la Triple Alianza, pero bueno, tampoco marcó la territorialidad argentina en su totalidad, y bueno, pero sí tener en cuenta esas otras violaciones a los derechos humanos que se dan en situaciones muy distintas a las de la Argentina, y en donde también han dado ejemplo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque por desgracia el método de la desaparición forzada es tan efectivo en la ruptura de la psiquis colectiva que se ha replicado en muchos otros contextos, con y sin conflictos bélicos declarados. Entonces, no perder dimensión de lo que está pasando en el mundo, los conflictos globales son cada vez más concentrados en unas pocas manos. Entonces, bueno, también que esta lucha que se está expandiendo, defenderla a toda costa, y también hay que hacerla que siga creciendo, que estos lazos y estas raíces que se van echando sean cada vez más colectivas. Yo creo que América Latina viene en un gran proceso de rehermanación. Creo que estamos volviendo a encontrarnos otra vez, como después de cada noche, y bueno, creo que estos son los momentos que es importante recargar las baterías y recargar las esperanzas, porque la lucha es muy grande y no hay que bajar los brazos, no se puede, hay que seguir los pasos de las madres, siempre la cabeza adelante y siempre siguiendo caminando, que ningún pasito es demasiado pequeño o demasiado suave, y no hay persona que haya dejado de marchar ayer, creo, incluso las que no pudieron físicamente han estado acompañando con el corazón, así que solo puedo dejar un gran abrazo a todas las personas que han acompañado ayer y que acompañan siempre esta lucha, y como siempre también recordar que el trabajo sigue siendo todos los días. Uh-huh. Hay que salir a la calle, hay momentos que son muy importantes para marcar esa presencia, pero después hay que seguir yendo, porque mientras los que quedamos al día siguiente atendiendo a las enorme variedad de situaciones de emergencia y de injusticia que hay, si volvemos a ser unos pocos eso no alcanza. La participación política tiene que venir con un gran compromiso por la situación de todas nuestras hermanas y de todos nuestros hermanos. Creo que es así, porque la gran cantidad de gente que ha colmado las calles ayer en esta conmemoración, entre comillas, en este repudio a un acto criminal como fue la dictadura cívico-religioso-militar que asoló nuestra patria, volcar en Córdoba, la referencia de Córdoba, más de 120.000 personas en las calles, que ha roto las marcas que veníamos teniendo de concurrencia en estas marchas, creo que ya está sentando un precedente sumamente importante de que la gente está tomando realmente conciencia. Algunos, por el hartazgo de no poder llevar adelante algunas cuestiones personales, privadas y mezquinas, pero creo que hay una gran toma de conciencia por un importante porcentaje de la sociedad que ojalá nos conduzca a mejores horizontes. Sí, absolutamente, y creo también que estamos empezando a ver cómo se rompe un poco el cascarón de toda esta farsa que han armado, con las recientes excarcelaciones que se dieron de personas detenidas con claros motivos políticos, como han sido Luis Delía, Carlos Zanini. Quedan todavía personas muy importantes como presos políticas, no solo la compañera Milagro Sala, sino muchas de sus compañeras y compañeros. Sí. Sigue habiendo todavía detenidos por algunas de las marchas que donde se realizaron razzias al terminar, es decir, no todas esas personas han recuperado su libertad. Mucha atención a eso. Pero bueno, en el diario Tiempo Argentino, en la tapa hoy también había un título de que estas recientes excarcelaciones hacen que sea cada vez más probable que caiga el pedido de detención de Cristina Kirchner. Claro. Entonces, es importante no aminorar la fuerza, ahora es cuando más hay que resistir, que es cuando empiezan a verse tal vez algunos pequeños resultados. Mm. Te mandamos un fuerte abrazo, Lu. Bueno, un abrazo muy grande a ustedes también. Gracias, querida. Fue la columna de Lucía San Giorgio, empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Me quiero detener dos segundos, si usted me permite, profesor Gabriel Fernández, porque lo tengo preparado acá. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mucha gente que se ha conectado con nuestro programa: Cristina Borda, Victoria Ibarra, María Teresa Argueta, Lorena Campogrossi, que le hice un ofrecimiento, pero bueno, vamos a ver si lo acepta. Luis Bejarano, el compañero. Graciela Trever, la contadora, Carmen Ferreira, la Popi, Graciela Negreira, Julia Ornetti, ya la saludé antes, María Cristina Azulé, ¿quién más que no me quiero? Avanti Marinera, no nos encontramos, che, ayer en la marcha, pero bueno, ahí estábamos. A la compañera Susana Sánchez Lirón, fuerte abrazo también a ella. En fin, un montón de gente que se ha ido sumando a nuestra propuesta comunicacional del Club de la Pluma. Ya seguimos con mucho más para compartir con todos ustedes, ¿sí? Ya tenemos preparada la próxima columna en gatera, ¿no? Digo, en gatera va a decir, pero ¿cómo? ¿De qué me trata? Me va a decir Norberto, ¿no? Allá van a saber de qué se trata. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana, que yo decía que estaba preparada, ahí está, estaba en gatera, y digo, me iba a por ahí confundir el término, me iba a preguntar, Norberto, ¿cómo me dice que de qué me está tratando, que esté en la gatera? ¿Cómo anda, Josefina? ¿Cómo anda, don Norberto? ¡Qué caramba! ¡Qué murmullos los de ayer, ¿no? ¡Qué pedazo de murmullos, sí! ¡Qué murmullos los de ayer, por Dios! ¡Qué lindo, ¿no? Cuánta historia y cuánto presente y cuánto futuro en esta marcha maravillosa. No te pude abrazar allá en la marcha, pero bueno, ahí estaba. Yo los buscaba, pero en ese mundo de gente no había cómo. Claro. No, hace unos años era más fácil, ¿viste? Era más fácil. No es que era mejor, pero era más fácil. Pero cada vez se torna más difícil, somos demasiados, ¿no? Claro. No, tenés una admiradora, discúlpame, ¿no? La compañera Gladys Corral, desde Mar del Plata. Un abrazo para ella. Dice, buenísimo el programa, pero está siempre enganchada, escuchándote también a vos, muy atenta, como a todos los compañeros y compañeras que están regalándonos sus trabajos cada domingo. Qué magnífico, ¿no? Sí. Qué magnífico, pero vos sabés que, bueno, con seguridad no pude preparar nada ayer, porque estábamos caminando. Así que, bueno, dije, hoy vamos a comentar lo que pasó el 24 de marzo en la marcha. Sí. ¿Te parece? Pero sí, más vale. A ver, te quiero hacer algunos comentarios personales. Mira, vos sabés que todos los años estamos yendo con familias y nietos. Exacto. Chicos, medianos, pequeños, todos. Y ayer sucedió algo muy lindo. Mi nieta más grande, 11 años, dijo a la mañana a los padres, yo no marcho con ustedes. ¡Epa! Marcho con el centro de estudiantes de mi colegio. ¡Epa! ¡Qué maravilla! ¡Caramba! ¡Qué lindo! A ver, 11 años. Entonces, de golpe cuando me enteré dije, bueno, ya está. Claro. Ya está. Ya no puedo pedir más nada. No. O sea, sí, seguimos, vamos a seguir pidiendo, pero sí, pero qué maravilla, pero, qué maravilla. Pero, a ver, en el núcleo familiar, ¿qué más puedo pedir? Y entonces ayer estábamos, los viejos, los suegros, los consuegros, los hijos, los nietos, y la cosa increíble, es decir, esta nieta que tiene 11 años, que por supuesto, digamos, los padres dijeron, no, vení con nosotros, pues es muy chica todavía. Claro. Me iba contando en el camino las historias que ella había escuchado de los padres, de las abuelas, de las madres, de los chicos estudiantes desaparecidos. Acá estamos. Es hermoso. Claro que es hermoso. Claro que es hermoso. Aparte que esto te inyecta de mucha más esperanza y te da mucha más fuerza para continuar construyendo estas resistencias que tienen que llegar con el contraataque, como decía John William Cook, certero y efectivo para derribar a estos miserables y volver a recuperar el control de nuestra historia. Porque no hay otra forma, no hay otra forma. No hay otra manera. No hay otra manera, pero esta toma, yo recién decía, le decía a Lucía San Giorgio en su columna, Empoderada, que... Qué hermosa columna, ¿eh? Sí, que tenemos que tener esta toma de conciencia que se está logrando, porque vos fíjate que ayer hemos superado las marcas históricas de nuestras marchas aquí en Córdoba. Sí, nunca, en Córdoba estoy hablando, pero claro, lo que vi. Nunca fue como esta. Bueno, yo creo entonces que por un lado hay un porcentaje de miserables, que yo, oportunistas, que bueno, están cansados porque el negocio no les sale bien. Están siempre ahí. Pero hay un altísimo porcentaje de gente que está tomando conciencia, sí. ¿No? Que esta historia no se construye de esta manera. Lo que están construyendo no es historia, sino es un gran negocio para dos o tres, nada más. Pero la historia real es la que construimos los pueblos. ¿Sí? Es de abajo para arriba. Exactamente. Yo te digo, ayer de golpe, digamos, entre los carteles que veían las marchas y los amigos que iba viendo, de golpe incorporado carteles, a ver, de espacios y organizaciones que no había visto otras veces, a lo mejor porque no los vi nada más, sí. Pero gente que está luchando por derechos ambientales incorporados en la marcha. Sí. Y organizaciones de regiones de la provincia que no son menores. Sí. Por supuesto que hubo cosas un poco insólitas, que no puedo dejar de comentarlas, porque, a ver, nos juntamos ahí en Colón y La Cañada y de golpe me veo un grupo de unas 40 personas con unos paraguas preciosos de colores que decía Alejandra Vigo Conducción. Ya la vi. A ver, no le echo la culpa a la gente que iba llevando los paraguas, porque las pusieron allí, pero sí, digamos, Alejandra Vigo, antes de mandar eso, tiene que pensar cómo votó la ley de los jubilados esta de Macri. Sí. ¿Verdad? Mira, no sé, yo tengo mis dudas de que no responsabilizo a la gente que estuvo ahí, ¿eh? Porque cada uno también toma sus propias decisiones. Sí, cada uno sabe, pero hay que ver por dónde le aprieta el zapato, por eso, pero, digamos, esas cosas se vieron. Después no los vi marchar, ¿ah? Decir Alejandra Vigo es decir Juan Schiaretti, ¿eh? Claro, exacto. ¿Eh? Es decir, miserables del azotismo, el schiaretismo, de la derecha peronista más rancia que hay aquí en la provincia de Córdoba. Claro, pero que tienen que sentarse a pensar dos veces y saber que los actos de todos los días tienen sus consecuencias. Y que la memoria es la memoria. Seguro. Es así. Seguro, ¿eh? Dejarse de pasar eso. Pero bueno, lo de ayer realmente fue magnífico. Y te quiero comentar algo. Sí. Ya, por cierto, llegué a casa destrozada, porque caminamos. Sí. Caminamos, ¿no? Sí, sí. Caminamos. Yo ya tengo zapatillas especiales para eso, ¿viste? No, pero no alcanzaron. Yo tengo unas buenas zapatillas, porque si es que dan, uno no puede andar en ojotas, pero... La Gaby anda con las 4x4, ¿ya viste? No, por Dios. Pero vos sabés que anoche al final llegué, comí algo rápido, sí. Y me tiré en la cama y soñé. ¿Qué soñé? ¿Sabés qué soñé? ¿Qué? Soñé que íbamos en esa marcha. Es que nos equivocamos de camino. Ajá. Y que en vez de enfilar para el lado del Buen Pastor, donde estaba ya definido, doblamos ahí en el patio Olmo y nos fuimos para el panal, todos. Ajá. Y entonces, bueno, había algunos que decían nos equivocamos de camino y otros que decían no, era por acá. Y había otros que decían, pero en Buenos Aires también se han equivocado y están yendo para La Rosada. Ahora, qué sueños que tenemos por ahí, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje? Qué sueños. Pero no pienso ir a ningún psicólogo. No, más vale. No. Lo voy a dejar ahí, el sueño. No, y hay que canalizarlo. Creo, ¿no? Yo creo, claro, hay que canalizarlo. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, yo creo que le mandes al Raúl un fuertísimo abrazo de nuestra parte, que aunque él se lo estoy mandando a Raúl, que él no estaba ayer allí en la marcha, pero sabemos que estaba con todos nosotros, por su militancia y su compromiso, y eso es sumamente importante porque son las personas que de alguna manera han marcado una trayectoria y han marcado horizonte para poder construir una nación, una patria y una historia con identidad propia y no foránea y con realidades mucho mejores para todos y todas. Te mandamos a vos un fuertísimo abrazo. Gracias, Norbert. Gracias. Un abrazo inmenso a ustedes. Gracias por estar siempre ahí. No, corazón, gracias a vos. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Los Murmullos de la Historia, que hoy hablamos de esta parte, de esta historia, de la historia que hacemos todos, ¿sí? La historia la vamos construyendo entre todos. De a poquito, ¿sí? Con acciones individuales y colectivas. Y esta marcha es maravillosa, en esta estamos hablando, refiriéndonos concretamente a la de Córdoba y por supuesto que también a las que han, como dijo el Yeti, ¿no? Las que se han desarrollado en el interior de la provincia de Córdoba, como la de Cosquín, como el acto en Carlos Paz. O sea, vamos construyendo esta historia que es nuestra, no la que nos bajan con libros manipulados o portadas de medios manipulados caprichosamente, malintencionadamente. Esta es la historia que vamos construyendo los pueblos. Y esta es la historia que nos tiene que permitir llevar adelante luchas necesarias, urgentes, para poder derribar, porque se tienen que caer estos gobiernos miserables que vienen llevando a nuestro continente, a nuestra Argentina y al resto del continente, hacia la más terrible de las miserias, que es no solamente la cuestión económica, sino también pretenden borrarnos el pasado y meter parte de ese pasado, el más criminal, premiarlo. Y eso no se lo vamos a permitir, porque vamos a salir a las calles a disputarle cuerpo a cuerpo, por memoria, verdad y justicia. Pero ¿sabes por qué también? Porque nosotros no nos merecemos esta mierda que nos está pasando. Más allá de que algunos digan que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, cuando los gobiernos son legítimos, este no lo es. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir otra de nuestras maravillosas columnas en el Club de la Pluma, la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo para nuestro programa. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Buenos días a todos los integrantes del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que sale a desenmascarar a los medios de desinformación y de confusión. Hoy desde la columna de Ecosocialismo vamos a charlar sobre esta confusión que nos meten y cómo a veces inocentemente nosotros mismos, hasta los luchadores, los militantes, los que nos cuestionamos el sistema capitalista, a veces también usamos estas palabras y estos conceptos que nos imponen desde el poder sin darnos cuenta. Bueno, hoy vamos a ver si podemos corregir alguna de esas cosas y hacer un aporte a esta trinchera para desenmascarar la desinformación y la confusión. El gobierno nos viene, el poder nos viene metiendo un concepto muy grande desde hace bastante tiempo que se llama crisis ecológica. Todo lo que pasa en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y provincias es una crisis ecológica. O es una catástrofe natural. O es un producto del calentamiento global. Parecería que se empeñan en usar estos términos para que nosotros no veamos que existe un problema. Si hay una crisis, si hay una catástrofe, eso no lo podemos solucionar los pobres vecinos, ni los pobres compañeros, ni las pobres organizaciones de los países latinoamericanos o de, se llamaba el tercer mundo. Lo resuelven otros, los poderosos. Lo resuelven allá, en la ONU, en la OTAN, en Nueva York, en Manhattan, en Europa. Pero no los vecinos de Latinoamérica. Cuando te dicen, es una crisis de la civilización, parecería que es algo que tampoco podemos solucionar nosotros. Y con eso tapan la realidad, que es el problema. Porque los vecinos no nos vamos a ocupar de una catástrofe natural, que generalmente es la menos natural de las catástrofes. O de una crisis ecológica, que generalmente es la menos ecológica de las crisis. Tenemos problemas cotidianos que resolver. Y esa cosa que nos ponen, ese concepto tan lejano, hace que algunos vecinos y compañeros no le presten atención a lo que está pasando y lo que nos están haciendo. Y lo que nos están haciendo es hacernos cargo de un problema, no de una crisis. Y no quiere que sea un problema el poder. No quiere que veamos que el problema ecológico es un problema que se puede resolver. Quieren lo contrario, que vos te creas que no se puede resolver y que está en manos de otros y en otro lugar. Y que nosotros somos tan ignorantes y primitivos que no podemos abordarlo. Fíjate las trampas que nos hacen. Por ejemplo, nos dicen la crisis ecológica de la pesca o la catástrofe del agotamiento de la pesca de la merluza en las costas argentinas. Parecería que esa catástrofe es inevitable, que no tiene resolución, que no podemos hacer nada para parar este desastre que parecería un mandato divino que hace que la merluza desaparezca de nuestros mares, o el calamar, o esté al borde del agotamiento. Resulta que biólogos y ecólogos de otros lugares del mundo se pusieron a estudiar la especie de merluza, la especie de calamar, para ver si en realidad había una crisis de tipo ecológica, o una tragedia de tipo ambiental o biológica que hacía que este recurso se esté agotando. Y resulta que no encontraron nada. Si bien había un deterioro del medio, obviamente, y del mar, no había ninguna razón biológica para que la merluza se agotara, ni que para que el calamar esté en retroceso, y obviamente que aumente muchísimo los precios, ¿no? Lo que sí encontraron era una sobreexplotación del mar. No había ninguna crisis ecológica. Era la menos ecológica de las crisis. No es que las merluzas estaban muriendo por algún cambio en la era geológica que produce el congelamiento de la mitad del planeta, entonces mueren como fue hace millones de años. Eso es una crisis ecológica. Que haya sobredimensión de barcos sobre los cardúmenes de peces, no es una crisis ecológica. Es una acción económica. La acción económica es un problema, no una tragedia ecológica. Y ese problema se puede resolver. Y el problema se puede resolver teniendo gobiernos que se opongan a la explotación de nuestro medio natural. Claro, si decimos es un problema, tiene solución. Si decimos es una tragedia o una catástrofe, no tiene solución para el vecino. Y nos aleja de eso y nosotros mismos nos convencemos que nos vamos a poner a pensar cómo solucionar una tragedia si es natural. Nos mienten, nos desinforman y nos confunden. Vos fíjate cómo ponen el concepto en otro lugar. y nos dicen que estas tragedias no tienen solución y que no se pueden definir esto que eso, ellos llaman, o nos hacen creer que es algo inevitable. Nos dicen que es inevitable que hayan autovías o megamineras o explotaciones de uranio o remoción de material de uranio, porque esto es parte inevitable del desarrollo. ¿Del desarrollo de quién? Del desarrollo de ellos, porque desarrollo para ellos no es que estamos mejor. Desarrollo para ellos es crecer su cuenta bancaria. Son dos conceptos distintos. Y el otro concepto que queríamos explicar hoy, que a veces es bastante difícil de explicar y que no es muy común que lo hagamos, es algo que tendríamos que denominar, y esto me lo hizo notar un viejo compañero, que no estábamos hablando de este nuevo viejo tipo de imperialismo, de tipo ambiental, el imperialismo ecológico. Es algún concepto que se está trabajando y que no es muy charlado entre las personas. Este imperialismo ecológico, o de manera algo menos ideológica, podríamos decir, sería la apropiación de los bienes naturales que tenemos las naciones pobres por parte de los países ricos, que vienen a explotar nuestras tierras y nuestra naturaleza para satisfacer, ¿qué? Las demandas de consumo de la población de esos países, como con las carabelas. Empezamos a ver este imperialismo ecológico. Y también podría ser una de las formas de explicar este imperialismo, cómo es posible que estos países que tienen un fuerte poderío económico, son ricos, tienen unos niveles de vida altísimos, pero que en sus países tienen prácticas ambientales muy rigurosas, muy serias, correctas. En sus países cuidan el medio ambiente, cuidan la tierra, cuidan los ríos, cuidan los lagos, pero eso lo hacen adentro de sus fronteras. Cuando vienen acá, no hacen eso, no aplican ninguna de las reglas que aplican en sus países, como una fuerza de ocupación, imperialismo ecológico. Y una de las formas de que nosotros podemos medir, o que se ha construido una forma de medir cómo es este imperialismo o este fenómeno económico, es a través de algo que se llama la huella del uso de la tierra. Fíjate el nombre, es una forma de medir qué hacen estos países con la tierra de otros, cómo se cuenta, cómo se mide este fenómeno económico. Y esta huella del uso de la tierra no es más ni menos de saber cuánta producción en terceros países es necesario tener para sostener las demandas de las sociedades más ricas. Esa huella mide eso. ¿Cuánto le hace falta expoliar en otro lugar para poder vivir? Y bueno, y estas medidas, estas huellas muestran, por ejemplo, que los excesivos niveles europeos de consumo y esta tremenda voracidad de demanda que tiene Europa en general de carne y derivados de animales y leche y grano y madera y otros productos que requieren una gran cantidad de superficie de tierra para su producción. Eso da como resultado que ellos tienen esta huella, esta medida del uso de la tierra en otros lugares del mundo más altas del mundo. Pues fíjate, Europa utiliza 700 millones de hectáreas de tierra cada año, más o menos el equivalente a una vez y media y un poco más su propia superficie. Una vez y media más de tierra de toda Europa usan ellos. Y la medida de consumo que tiene un europeo es más o menos 1.3 hectáreas por persona. Mientras que en países como China o la India usan casi media hectárea por persona. Casi tres veces más usa Europa que otros países más pobres. O sea que casi el 70% de la tierra que usa Europa se importa. Su producción se importa. Explotan la tierra el 70% en otro lugar. Es decir, Europa usa una superficie en otras partes del mundo más o menos equivalente a 10 veces el tamaño de Alemania. Eso lo hace en Latinoamérica, en África. A 10 veces el tamaño de Alemania y los países que más usan estos territorios en otros lugares del mundo, como colonia, como fuerza de imperialismo ambiental, de imperialismo ecológico, es el Reino Unido, Italia, Francia, los Países Bajos y España. Estos son los principales consumidores de tierra en el mundo. Así que cuando desde Europa escuchamos proclamas ambientales de parte de los gobiernos europeos, conviene leer entre líneas y recuperar estos dos conceptos, que es la intención de la columna de hoy. Cada vez que nos digan catástrofe natural o tragedia ambiental o crisis ecológica, es la menos ecológica de las crisis, la menos natural de las tragedias, sino que es un problema económico. Y los problemas se pueden resolver. Lo resolvemos la población cuando decidimos cómo queremos producir y cómo queremos vivir. Y el imperialismo ambiental y ecológico también es otro concepto que queremos pasarle y hacerle conocer a nuestros compañeros y amigos del Club de la Pluma. El imperialismo ambiental también es un problema y que se puede resolver. La supuesta crisis de la ecología, que es una crisis económica y que es un problema, lo podemos resolver. Y la libertad de los países imperialistas que vienen a saquear nuestro territorio también se puede resolver. Ambos son problemas, no son tragedias que los impuso ningún mandato divino. No hay ningún mandato divino que diga que tenemos que ser una colonia proveedora de servicios ambientales baratos para el poder. Así que no es un mandato divino, es un problema. Resolvamos entre todos el problema. El problema es quién gobierna. Tenemos que resolverlo. Para el Club de la Pluma, Gustavo Yetivo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo anda usted, querido? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hermoso domingo, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo vamos, querido? Bueno, bien, bien. Viendo que las situaciones globales están al rojo vivo. ¿Por qué? Si está todo normal, está todo tranquilo. Sí, por supuesto, hasta ahora estamos tranquilos. El único problema es que no sé si... creo que el gran negocio va a ser dentro de poco vender refugios nucleares individuales. Ajá. Si seguimos a este paso en las formas en que se están desenvolviendo, digamos, las acciones a nivel global. Y bueno, todo esto está demostrando también una anarquía en la lo que llaman algunos la gobernanza mundial. Sí. Está demostrando que los poderes tradicionales están cada vez con mayores crisis internas y muy profundizándose sus decadencias, y que están recurriendo a tratar de escapar de esa decadencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, parece ser que algunas potencias utilizan el huir hacia adelante y, bueno, y están intentando nuevamente plantear un escenario de confrontación mucho más fuerte de lo que se pensaba. Uh-huh. Y que supuestamente se cantó y se tocaron trompetas el día que desapareció la Unión Soviética y que el mundo ya no corría ningún nuevo riesgo internacional, que se acababa esta historia de los enfrentamientos. Uh-huh. Y que el mundo sería uno solo, manejado por los vencedores eran la banda anglosajona y el imperialismo financiero. Sí. Pero bueno, a pocos años de todo eso estamos de vuelta en una situación de crisis profunda de esas bandas, y que hoy se están desenvolviendo en distintos escenarios con distintas formas y distintos accionares, ¿no? Uh-huh. Para dar un ejemplo, fíjate que hablamos, y yo lo dije en tu programa, que el Stalingrado europeo y norteamericano en la guerra de Siria había sido la batalla por Alepo. La batalla se ganó. Sí. Fueron derrotados. Sí. Luego, ante esta gran derrota, que era el quiebre final, han seguido insistiendo en operar a través de sus sus equipos y a través de los mercenarios que tienen operando. Todo se trasladó en los últimos meses a una batalla en una zona cercana a la capital, a Damasco, una que se conoce como Guta Oriental, en donde nuevamente se vuelve a repetir el mismo esquema, se vuelven a repetir los mismos eslóganes, se vuelve a decir que Siria atacó con armas químicas, se volvieron a repetir de que la población de allí estaba siendo masacrada por las fuerzas militares del Estado sirio y con los bombardeos de la Fuerza Aérea Rusa. O sea, lo mismo que se comentó aquella vez con el tema de Alepo, sí, se volvió a plantear, por supuesto, ese bendito observatorio de los derechos humanos sirios que están ubicados extrañamente en Inglaterra, sí, y nadie sabe de dónde sacan la información, trasladaba y nuevamente nos bombardeaba y toda la prensa occidental decía: hoy murieron 50 civiles, 32 niños, 4 mujeres, una embarazada, cosas que son realmente imposibles de poder sostener, porque en un frente de combate es muy complicado poder describir con precisión las cantidades bajas, quiénes las realizaron, etcétera, etcétera. La realidad es de que hoy esa Guta Oriental, el 90% ya cayó en manos del gobierno. Queda un pequeño bloque que está intentando en estas horas rendirse. Los que se rindieron tuvieron la opción de o integrarse bajo custodia al gobierno o salir de allí con sus familias hacia Ilgidit, una zona norte limítrofe con Turquía, donde todavía ahí operan estas fuerzas mercenarias llamadas rebeldes moderados. Bien, nuevamente digo, se utilizaron todas las herramientas, se utilizaron todas las herramientas mediáticas y nuevamente fue un gran fracaso. Ahora, todo esto, estas batallas, estos combates, se inscriben igual que los del Yemen, igual que lo que se practica todavía en Irak, igual que lo que se practica todavía en Afganistán. Las guerras internas en África siguen siendo administradas y monitoreadas por el atlantismo. Contra ellos, contra ese atlantismo, contra esa política del caos mundial, ha encontrado estos días, ya todos sabemos, un freno muy fuerte, que ha sido el arrasador triunfo de Vladimir Putin en las elecciones de Rusia. Uh-huh. ¿Y qué se dijo ahí? Que Putin, el tirano, el dictador, el que se autoelige, etcétera, etcétera, todo porque va en la cuarta reelección. Pero no dijeron lo mismo con la cuarta reelección de Angela Merkel. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Ella sí es democrática, es una líder democrática y de la libertad. O sea, realmente las varas con que miren a los distintos candidatos, si son míos, son estupendos. Si son de los otros, son diabólicos. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta primera, de estos primeros efectos de este gran triunfo? Y que Ucrania tiene que ponerse las barbas en remojo, que se profundiza la alianza geoestratégica y geopolítica entre Rusia y China, ya que se consolidaron los dos líderes. Xi Jinping se consolidó en el último congreso del partido, de toda la prensa occidental para tratar de desprestigiarlo dijeron: es el segundo Mao en la historia china, ¿no es cierto?, identificándolo a Mao como la maldad total, absoluta, el tirano y dictador del pueblo. Y ahora con este gran triunfo de Vladimir Putin, la prensa occidental primero guardó silencio y segundo empezó a hacer la de siempre, a ningunear el éxito, que bueno, que debe haber habido fraude, bueno, que debe haber habido. La verdad es que este triunfo arrollador fue basándose en las transformaciones que logró Vladimir Putin de una nación que tuvo a punto de ser dividida en tres grandes espacios geográficos y que ha logrado nuevamente unificar y hacer una unión nacional en serio y levantarle el orgullo a los rusos que estaba por el suelo luego de la catástrofe soviética. Uh-huh. O sea, ahora eso también tiene sus consecuencias en política exterior. ¿Cuál va a ser? Una va a ser en la zona del Cáucaso. La zona del Cáucaso, allí evidentemente los pleitos que había se van a terminar de asegurar. Rusia va a instalarse firmemente en esa región e impedir que las bandas de terroristas chechenos, etcétera, retorne a la zona y trate de desestabilizar desde la panza a Rusia. También con China han llegado a un acuerdo profundo en cómo impedir que esas bandas lleguen a las zonas de las ex repúblicas soviéticas, que integran en su general un acuerdo de cooperación asiático, euroasiático. Uh-huh. Y que también se va a transformar seguramente en un acuerdo de tipo de defensa y seguridad. Creo que el gran paso que van a dar a partir de ahora de la consolidación de estos dos líderes es el fortalecimiento del eje euroasiático, que es lo que siempre ha tratado de impedir el atlantismo, que se unan los euroasiáticos y que ellos se transformen en un poder mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Por ello creo que las alianzas en el área de la defensa y la seguridad se van a profundizar entre Rusia y China, cuando se hablaba en los medios occidentales y preveían ahí una fuerte crisis en mediano plazo. Pero también hay otro acontecimiento que ocurrió en estos días, y es una conversación que ha tenido Xi Jinping de China con Modi de la India, el primer ministro, en el cual se han limado numerosas asperezas y se ha vuelto a reencaminar la relación entre los dos gigantes de Asia. Uh-huh. China e India, y eso conlleva a acuerdos en todos los aspectos, en el político, en el económico y en el militar. Se van a bajar las tensiones que hay entre la zona fronteriza, en la zona de Nepal, ¿no es cierto? También se va a bajar también había una especie de enfrentamiento porque China estaba instalando una base en África, una base naval, y China no estaba de acuerdo porque afecta su área marítima de influencia, pero también se va a llegar a un acuerdo en esa situación. Y tampoco India se va a prestar, entiendo yo, luego de estas conversaciones, de estos nuevos acuerdos, a ser solamente un partenier de la política exterior norteamericana en el Asia, como es lo que pretendían las últimas administraciones, para tener un país importante de su lado e impedir el progreso y el avance de China. O sea, estamos ante cambios mucho más profundos de los que se preveían. Uh-huh. Y todo esto ocurriendo antes de la bendita reunión del G20. Sí, señor. Entonces, todo esto que está modificando las relaciones internacionales, las relaciones de poder, volviendo a estabilizar nuevas alianzas, estableciendo nuevas alianzas. ¿Cómo nos encuentra el argentino? Por supuesto, desubicados, sin una estrategia concreta de alianza con distintas potencias, sin tener un posicionamiento firme y un abrazo a la geopolítica norteamericana absoluta, que le hemos visto y lo estaremos viendo uh-huh. en todos estos tiempos con estos acuerdos que se firmaron hace muy poco tiempo uh-huh. en Estados Unidos, de lo cual ya hemos hablado de cómo opera el Comando Sur a través de esos acuerdos en nuestra propia zona. Sí. Todo esto nos tiene que ir demostrando de que la Argentina está en una situación muy, muy preocupante, muy débil, y que además todavía no han estallado en nuestro propio territorio los escándalos de la corrupción que no viene precisamente de China y de Rusia, uh-huh. sino que viene de Brasil, y que en la Argentina parece ser que todavía no ha afectado a ningún funcionario ni a ningún ex funcionario, y que en Perú ha llegado a obligar a la renuncia del último presidente, y de que los últimos 5 presidentes estén o detenidos o prófugos o a punto de ser implicados en alguna causa. Uh-huh. Todo este templaredal también va a llegar a la Argentina, y eso va a ser motivo de una profunda crisis, lo cual nos va a poner en peores condiciones de las que estamos, porque un país en crisis no tiene cómo observar el gran panorama geopolítico mundial y cómo se están moviendo las fuerzas en este momento, y cómo los están replanteando y cómo quieren posicionarse en las distintas regiones del mundo. Uh-huh. Lamentablemente, nuestro país sigue careciendo de geopolítica. Nuestro país también, como ya lo he dicho, tiene un amplio desconocimiento de lo que es geopolítica, pero por desconocer no significa que no nos veamos afectados por la geopolítica. Uh-huh. Sí, que es mucho más grave encima. Uh-huh. Aprovechando esto que terminás de decir, te traslado una, y te lo dejo como propuesta para el próximo domingo. Nuestro compañero, el profe Gustavo Yeti Godoy, nuestro otro columnista, pregunta, dice, ¿qué importancia tienen los yacimientos de uranio en la geopolítica? Y creo que el tema también amerita vincularlo con nuestro país y fundamentalmente con nuestra provincia de Córdoba. Sí, por supuesto. Uh-huh. Y miremos lo que es África, en las regiones donde en este momento hay profundos conflictos, donde están operando las fuerzas francesas en la África subsahariana, donde justamente están las grandes reservas de uranio, que la prensa hoy en día no lo retransmite. Es una información que prácticamente no sale, pero cuando hablé hace un rato de los conflictos internos en África, está muy vigente todo esto, y allí donde también empiezan a aparecer, entre comillas, estas fuerzas maléficas de los supuestos grupos fundamentalistas islámicos, que en el fondo siguen siendo funcionales al imperio norteamericano y anglosajón. Uh-huh. Bien, querido. Nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece? Sí, señor. Fuerte abrazo. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica para el Club de la Pluma. Señora, ¿le parece que pongamos las efemérides? ¿Sí? Antes de irnos. ¿Le parece bien? ¿Eh? Esta vez sí. Está un poquito a minutos, pero bueno. Vamos a compartir la efeméride. Que dudan, y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. Tengo plena fe en que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo, con generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los argentinos salvará a los argentinos y a la Argentina. La presidenta Isabel pretendió realizar lo que los grupos de poder real querían, y con ello consideró que frenaría el golpe de Estado ya planificado por sus representantes. Pero no lo logró. El diario La Razón titula en su edición del día 23 de marzo de 1976, «Es inminente el final. Todo está dicho».

la bandera.